Buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. En este programa no hay control antidoping, ¿no? Arrancamos este sexto programa de la sexta temporada y arrancamos con hoy un plantel bastante variado porque somos poquitos zumbados, aunque por otro lado tenemos dos invitados que van a venir a decir la suya, dos invitados que más de uno ya conocerá, que se han pasado, no es la primera vez que se pasan por el programa y están pues eso, deseosos de poder comentar todo lo que tengan que decir. Y no me voy a enrollar hoy mucho porque tenemos mucho contenido, tenemos muchísimas cosas que informaros después de estas dos semanas sin decir nada. Y la primera, la noticia que tengo preparada, la del zas en toda la boca, va a ser un, pues digamos que un baño de agua caliente para la comunidad pecera, ya que cada vez está teniendo esta importancia que desde hace años se le intenta dar, y por fin está ya el mundo del PC pues haciéndose su lado, muy bien merecido por otro lado, en el tema del mercado videojueguil. Y muestra de ello es que este año en el E3 se va a celebrar una conferencia en exclusiva para los juegos de PC. ¡Hombre! A mí me ha jodido la tarde este señor ahora. Si recordamos, el E3, la exposición o feria más importante de videojuegos del mundo, la celebrada en junio en la ciudad de Los Ángeles, nunca antes se había posicionado o dejado una sección o una parte de la del E3 para el mundo del PC. Todo se centraba en las consolas y a partir de ahí pues ya derivaban los juegos famosos multi y demás que podía caer para PC, pero nunca se había hecho pues esta parte dedicada en exclusiva al mundo del PC. No sé lo que van a opinar nuestros compañeros tumbados invitados, yo supongo que es una noticia que les agradará. No sé si al niño Ruedi quizá no, ese Nintendero de Pro, ya nos dirá lo que le parece. ¿A que sí, Ruedichi? ¿Qué nos dices tú, chaval? Que va a ser que no. Pues que con lo fuerte que está pegando Nintendo, no me importa mirar otras plataformas, así que me alegro muchísimo de esta noticia, porque hasta ahora lo que hemos visto siempre es lo mismo, ¿no? Que generación tras generación las consolas se veían, bueno, el PC se veía lastrado por unos ports uno a uno. Ya estamos viendo en los últimos años, sobre todo gracias a la potencia que ha dado Steam otra vez, que el PC coja fuerza y que muchísima gente juegue no solo a juegos punteros, sino a todo tipo de juegos. Y esta conferencia, que si no recuerdo mal, viene por parte de AMD básicamente, y creo que PC Gamer también, va a marcar un punto de inflexión, yo creo, de ahora en adelante, a que no veamos ports en PC tanto 1-1. Obviamente no vamos a ver un cambio radical de que hostia, el juego en PC va a ser completamente distinto, pero de cara sobre todo a la comunidad pecera, un poco de esperanza que se vea más aprovechado realmente esa potencia mucho superior que tienen los PCs frente a las consolas. No te digo nada, te lo digo todo. Continuamos con el señor Robert Blázquez. Muy buenas noches, Robert. ¿Tú qué tal? ¿Cómo va todo? Mira qué cara tengo de alegría. Pues muy buenas. Aquí la verdad es que un pelín resfriado, pero bueno. Y bueno, como decías al principio, ya van saliendo noticias, que eso es bueno que tengamos que dejar temas apartados porque no nos entran. Ahí la chicha mola. Y respecto a la noticia de la conferencia esta de destinada a PC, pues bueno, subrayo totalmente lo que ha dicho Ruedi, y a mí me parece estupendo. Últimamente solo juego a PC, las consolas las tengo un poco apartados, y ver que se centran, que saquen juegos exclusivos o bien hechos, que es que expriman la potencia de los buenos PCs, como bueno, viene siendo la saga de Witcher, que con el 3 vamos a ver un auténtico jugazo, pues la verdad es que me alegra. Yo lo suelto si cuela y si no me la pela. Y acabamos con Lons. Efectivamente, hoy tenemos, pues eso, tres zumbaos y nada más. Los demás, no sé, están de parranda, están de fiesta, nos han dejado tirados. Pero bueno, creo que con este energúmeno tenemos suficiente. Señor Lons, usted, ¿qué tal? ¿Qué se cuenta por ahí? Él es una persona normal y corriente, nada más que es un asesino, criminal, estafador. Buenas noches. Ya es raro que haya repetido dos programas seguidos. Espero que esto continúe así. Lo del E3 con el PC, yo creo que pues puede ser una auténtica bomba. Todo lo que se puede llegar a enseñar, y creo que cada año será mejor las miras puestas a PC versus consolas, que recordemos que una consola es un PC pero un chiquitín. Yo estoy flipando ahora mismo. Y entrando con los invitados, vamos a dar la bienvenida a una persona que hacía tiempo que no se conectaba y quería estar aquí con nosotros. Es el señor Obi. Muy buenas noches, Obi. ¿Usted qué tal? ¿Cómo va todo? Yo tengo una admiración profunda hacia esta persona. Hombre, pues muy buenas noches. Muy contento de estar aquí, de coincidir contigo. Y nada, con respecto a lo que estábamos comentando del E3, yo me alegro un montón, porque pienso de hecho que si no hay más peceros es por falta de conocimiento, porque hay mucha gente, muchos jugones de consola que no saben lo que les puede dar el PC, así que si se hace un huequecito en... Bueno, un huecazo, mejor dicho, en el E3, pues mejor que mejor. ¡Qué perfecto mi palabra! Y luego tenemos otro invitado que ya se ha pasado varias veces por aquí, pero él está últimamente reivindicando sus derechos, y si hay gente que se cambia de sexo totalmente libre porque puede hacerlo, él ha dicho, pues yo también lo quiero hacer, pero con el nombre. No le gustaba su antiguo nombre, decía que le caía mal, que le pegaba por la noche, no le dejaba dormir, así que lo que antes conocíamos por Gamer Hollow pasa a ser Neo Hazard. Buenas noches, perfectamente aquí con todos los zumbados, como ya estoy acostumbrado, la verdad, porque ya son muchas noches con vosotros y me lo paso muy bien. Y una puntualización que voy a hacer es que el nombre de Neo Hazard es el primero que tuve, o sea, me viene desde el 1996, me parece que me creé mi primer Hotmail. Que de ahí está ese nombre, y el de Gamer Hollow viene de hace muy poquito, y que bueno, que me he vuelto a saltar aquí a este nuevo nick. Y nada, por comentar el tema del E3, la verdad es que, aparte ya todo lo que se ha comentado aquí, que aquí todos los zumbados tienen un... Vamos, todos tenemos unas ganas tremendas de ver lo que nos va a deparar esta sección de PC para el E3. Yo lo que tengo ganas de ver es que si hablarán solo del tema de videojuegos o también tratarán temas de hardware e incluso hacer cosas a lo estilo Steambox y presentar, pues, yo qué sé, ordenadores portátiles, ordenadores tipo consola, para mover todos los juegos que vayan saliendo, o el tema de los ports, que se acabe ya la mierda que nos están dando con los ports de consola a PC, que no tenemos prácticamente casi ni configuración para poder hacerlo, pero bueno, ya se verá dentro de poquito. Hombre, a ver, por suerte, no digo que no, para nada, pero por suerte ya no es tan bestia como hacía unos años. O sea, que antes sí que había unos ports 1-1, o peor, de consola a PC, pero de un tiempo a esta parte, no sé, a mi forma de verlo, creo que hemos, o la comunidad PC la ha salido ganando, en el sentido que ya no hay tantos ports o cutre ports de estos que hacen mal y rápido para sacar pasta, y se le está dando al PC un poco más de respeto. No, sí, eso sí, pero ya te digo que aún hay compañías, por decir, japonesas, que eso todavía no lo tienen muy... muy arraigado a lo que es el sistema PC, porque podríamos poner algunos ejemplos como son el primer Dark Souls y la saga Final Fantasy que está saliendo ahora para PC, por ejemplo, es un ejemplo, pero configuraciones de 720p sin prácticamente poder configurar toda la gráfica, o incluso teniendo una base gráfica, y si tienes un PC un poquillo más malillo y no poder incluso bajar prestaciones para que te tire mejor, o como dice aquí el amigo Obi que estamos leyendo en el chat, el tema del Dead or Alive, que pide unos requisitos brutales para algo que no tendría que ser así, bueno, y que trae físicas de PS3 cuando tendría que traer las de Play 4, pero bueno, ahí está la cosa. Ya no solo eso, sino es el tema de optimización. No sé cómo puede ser rematadamente tan mala de un port a otro, cuando la potencia de a lo que lo estás portando es bastante más superior, pero bueno. Como por ejemplo el Metro, sin ir más lejos. El Metro, lo del The Order, que bueno, que se solucionó al cabo de poco porque sacaron un parche. Pero ¿The Order? The Order con las bandas negras y a 30 FPS. Pero estamos hablando de PC. El The Witcher, hijo mío. ¿Cuál fue? The Witcher no. El Evil Within. El Evil Within, eso, coño. No, tío. Vale, sí, el que salió con de esto, pero... Las bandas negras y capada a 30 FPS. ¿Pero estamos locos o qué? No, bueno, tío, casi solo. Sigue costando que funcione. Mira, yo solo digo una cosa, y volviendo al tema central de L3, solo pido que por favor la conferencia sea algo amena y ligerita, porque nos llevamos comiendo unos tostones últimamente con las conferencias. Yo, entre nuestro amigo el Paco el Brasas. Con que salga Gabe Newell, que ojalá saliera Gabe Newell. Eso sería espectacular, ¿eh? Música celestial, una luz encima suyo. Hostia, ¿os imagináis un Half-Life 3 en el E3? ¿Te imaginas que lo presentaran este 3? O sea, sería la puta bomba. Sí. O sea, se acabó el E3, lo presenta y se acabó. Da igual cualquier otra noticia, se acabó. Se hunde el E3, o sea, sale Gabe Newell presentando Half-Life 3. Y ya os digo yo, que da igual que venga Nintendo, mira, hagan, no sé, un 100 pies humano, Kojima, Miyamoto y Paco el Brazo, o sea, da igual, Half-Life 3 rompe con todo. Como no presentó Shenmue 3, no hay otra noticia que lo iguale. No, se igualaría que Sony presentara el Last Guardian. Exacto. El Last Guardian y diera soporte a Peselita. Entonces sería la bomba, ¿eh? O sea, ya acabamos con este E3, o sea, sacamos la bola de futurólogos y vamos a decir, saldrá Half-Life 3, saldrá Shenmue 3 y saldrá Last Guardian. O sea, ya está. Tío, pero Shenmue 3 para PC sería, o sea, volverá, o sea, una remasterización del 1 y el 2 pero, y el 3. Pero tío, ya no para PC, o sea, Shenmue 3. No, da igual, lo que sea, lo que quieran, tío. Pero que sigan con la saga, por favor, no nos pueden dejar así, tío. Yo cuando jugué al Shenmue 2, que se paró y dijeron, no, sí, vamos a sacar el Shenmue 3. Y Sega se cayó la puta boca y no dijeron nunca nada más. A mí me jodió, pero me pegó cuatro patadas. Igual yo que lo con que la sí, mierda yo del lo agua. Que sí que veo es a Gabe Newell presentando más Steambox, más modelos y eso sí. Lo otro ya... más chungo. Pues con estas últimas declaraciones de Lons, que nos ha hecho volver a la realidad, ahí petes, nosotros vamos a dejar el tema de E3, nos vamos a tranquilizar, que salen ciertas palabras como Shenmue, Half-Life y nos excitamos demasiado, y vamos a ver qué contenidos tenemos para el programa de esta noche. Para empezar, en el Consejo de Sabios vamos a tener mucha sangre, muchas hostias y muchas toñinas. Efectivamente, es Mortal Kombat X o Mortal Kombat 10, como queráis llamarlo. La nueva entrega de la saga de peleas más violenta del mundo del videojuego ha vuelto y sigue en buena racha. Y vamos a tocar otros temas como, bueno, el popurrí de noticias, en la que juegas. Y en notición, pues traemos una noticia un poco tristona. Y es que tras muchos dimes y diretes, finalmente ha salido, se ha hecho oficial. Y es que no solo Kojima ha dejado Konami, sino que se ha cancelado el próximo Silent Hill. Y para todos aquellos que no estaban un poco al caso, recordemos que salió un teaser hace unos meses, quiero recordar que salió por septiembre, octubre, más o menos, septiembre, y era una demo, bueno, un teaser llamado PT, en el que simplemente pues se nos aparecía un pequeño escenario, una casa y mucha tensión, mucho miedo, más que algunos juegos en total que nos hicieron pues eso, cagarnos por la pata abajo, pues todo eso se ha ido un poco al garete. Amu, ¿tú crees que está bien dicho que se ha ido? Es que se va cuando lo termine todo, quiere decir, no se ha ido aún. No, todavía no se ha ido. Kojima no se ha ido. Ah, cuando acabe todos los proyectos, o sea, tanto Metal Gear como todo algo que tenga por ahí, entonces bueno, irá. No, no se sabe, ¿eh? Tampoco hay un silencio ahí que no. Todo lo que he leído yo. Como es que mínimo cuando termine es que Metal Gear. Sí, cuando termine todo se acabó. Bueno, pero igualmente dice... se ha ido, no se va. Digamos que tiene los, si no se ha ido, tiene los días contados. Pero bueno, eso es lo que vamos a comentar un poco en el notición. Y luego, pues, nada, evidentemente tenemos nuestros invitados, nos van a preguntar, vamos a conversar y a charlar con ellos. Y esto va a ser el programa de esta noche. ¡Qué alegría más grande! Y empezamos con el Consejo de Sabios. Bueno, pues hace unos días ha salido Mortal Kombat X, el último juego de la famosa franquicia de Ed Boon, tan famoso por su violencia extrema y por intentar ser en vano la competencia del Street Fighter. Hoy al Consejo de Sabios, a Muniki y Neo Hazard, nos van a hablar del juego y puede que yo os haga alguna que otra pregunta. Adelante, compañeros. Pues efectivamente, y sí, gracias, Obi. Eso de en vano me ha dolido, pero he de reconocer que tiene razón. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que es el tema, y es que ha venido un nuevo Mortal Kombat, un juego de luchas, bueno, clásico allá donde los haya. Si Street Fighter se caracteriza por su jugabilidad y, bueno, en los torneos se puede ver que se sigue jugando a casco porro, Mortal Kombat pues tira por otros derroteros, y es por el de la espectacularidad visual, la sangre, el gore, la violencia, todos aquellos elementos que puedes encontrarte en un combate, pues eso, a muerte con el enemigo. Y es que si hacemos un poco de memoria, recordemos que Mortal Kombat, pues bueno, tuvo unos inicios brutales, tuvo unos bajones importantes, luego en PlayStation 2 sacó juegos que no eran malos del todo, pero tampoco eran una locura, y finalmente pues volvió a la carga con Mortal Kombat 9, ese remake que salió hace unos 3 o 4 años, y ahora pues continúa con la saga tal y como la dejaron. Y es que, por ejemplo, en el modo historia, el juego continúa pues tal como acabó el Mortal Kombat 9, y bueno, tenemos varios, vuelven varios jugadores o varios luchadores conocidos a la palestra, solo que el juego pues nos explica la historia un poquito, qué pasó justo después del final del 9, y luego se traslada 25 años en el futuro, donde pues aparecen los personajes clásicos como Johnny Cage o Sonya, ya mayores, ya un poco retirados, y da paso a lo que sea como la siguiente generación de luchadores, entre los que nos encontramos pues familiares directos, como puede ser Casey Cage, que es la hija de Johnny Cage y Sonya Blade, o el sobrino de Kung Lao, o el hijo de Kenshi. Y bueno, el juego, lo que es el juego, pues es un poco lo mismo que vimos en Mortal Kombat 9 y hemos ido viendo en toda esta saga. Es decir, combates muy sangrientos, muy burros, mucha sangre, mucha violencia, y sin duda pues el elemento clave es el Fatality, que ya no solo sigue estando, sino que lo han como violentado más aún, si cabe aún. El modo historia del 9 estuvo genial, la verdad, me gustó un montón la historia y de hecho hasta me enganchó. ¿Qué tal está este modo historia? ¿La historia también mola? A mi parecer es un pelín más flojeta que el Mortal Kombat 9, porque el Mortal Kombat 9 teníamos un poco el aliciente o el hecho de... Es el Mortal Kombat 1 es el remake, pero con varios cambios, que es lo que le hacía interesante decir, pues mira, van cambiando la historia referente a los otros Mortal Kombat. Si los fuiste jugando, pues te vas dando cuentas, detalles, y eso era muy, muy interesante en el Mortal Kombat 9. Aquí, pues bueno, continúa la historia, no es una mala historia, sino cumple, no es de lo mejor que hemos visto, pero bueno, es una forma buena de introducir un poco todos los personajes, porque es el modo de juego es como el Mortal Kombat 9, en el cual los capítulos se dividen por personajes, es decir, cada capítulo te cambia el personaje para continuar con la historia, y a la vez pues es una especie entre comillas de tutorial para que puedas ir probando un poco todos los personajes del plantel. Sí, básicamente lo que tú dices es eso, porque yo creo que el único problema que ha tenido este modo historia, aparte del tema que dice Amu, de que es bastante flojito, es el hecho de sobre todo la duración, ¿no? Es más, a mí me ha parecido más el modo historia para terminar lo que era lo que es el Mortal Kombat, qué pasó con Shinnok y qué está pasando con Shinnok. Y un poquito, como dice Amo, para conocer a los nuevos personajes y llevarlos, tenerlos un poquito más por la mano. Pero lo que pega mucho del modo historia es en la duración. Que en Mortal Kombat 9 teníamos una duración estimada entre 6, 7, 8 horas en función de la dificultad. E incluso teníamos combates mucho más difícil por el hecho de tener combates dobles. O sea, uno contra dos personajes con una sola barra de vida. Y en este Mortal Kombat 10 la historia te puede durar entre 2 y 3 horas. Yo, para mí, se han quedado un poquito cortos. Y le han dado más importancia al modo online, que ya hablaremos un poquito ahora, un poquito más adelante. Hablando de los elementos dentro del combate, tenemos pues evidentemente nuestra barra de vida, y luego tenemos la barra de, entre comillas, de acción, en la cual está dividida en tres segmentos. Esa barra, cada segmento nos permite lanzar un ataque especial mejorado, o bien si tenemos dos segmentos llenos podemos bloquear algún que otro ataque del rival para poder pues eso, evitar que nos haga más daño. Pero si tenemos los tres segmentos llenos, al igual que en Mortal Kombat 9, activando los dos gatillos a la vez, podemos realizar un ataque especial. Este ataque especial, si entra, es imparable y es el modo X-Ray, el modo X-Ray, el modo pues, rayos X, en el cual los golpes, cada vez que el personaje dé un golpe, que es un modo automático, se hará como una especie de radiografía y veremos los huesos o rompiéndose o partes destrozadas, brazos rotos, y es esa espectacularidad que vimos en Mortal Kombat 9, que aquí, pues si no se mantiene, pues sí que un pelín quizás ha aumentado la espectacularidad de los X-Ray, pero tampoco es algo muy a destacar, sobre todo viniendo igual que Mortal Kombat 9. En el 9 había combates por parejas, como habéis comentado anteriormente. ¿En este también hay? Sí, hay combates por pareja, que bueno, si quieres espérate un momentito y lo comentamos ya con el tema del verse, del multiplayer y todo esto. Pero sí, hay combates cooperativos. Pero no por pareja. ¿Cómo? ¿No hay por pareja? No, en el modo single player no puedes hacer 2 contra 2. El modo tag. Solo hay modo lucha normal y el test your luck. Ya está, no hay nada más. Vale. No, pero me refiero que sí que está en el modo versus. No, en el modo versus sí. Pero en el modo normal, o sea, tú no puedes jugar contra otra persona haciendo eso. Pero en el multijugador me parece que sí. Por ejemplo, cuando hicimos el combate aquí en Indie Podcast, sí, eso no lo puedes hacer, ¿cierto? Exactamente, eso no se puede hacer. Solo hay combate individual o el test your luck. Lo demás, o sea, el combate 2 contra 2, lo que es el cooperativo, está solo en, me parece que solo está en el modo multijugador online. Lo demás lo quitaron. Una cosa que me gustó mucho del último juego de esta compañía, que era el Injustice, este que utilizaba los superhéroes de DC, era que se podía utilizar el escenario para atacar al enemigo. Por ejemplo, tirarle un coche, tirarle en la cueva, por ejemplo, tirarle cosas de ordenadores y tal. ¿En este lo sigue? ¿En este Mortal Kombat, perdón? Pues sí, Robert, la verdad es que sigue la misma mecánica. En cada escenario tienes unos eventos, digamos, para poder usar en el combate, como es el caso de, pues, hay un monje rezando en el suelo y puedes coger ese monje y tirárselo al adversario, o incluso cuando estás acorralado en una pared puedes rebotar contra algún objeto o alguna valla para saltar haciendo una voltereta o un salto mortal y digamos, quitarte ese acorralamiento, eso que normalmente hay mucha gente que usa, que es el aguillas, como yo lo llamo. Y también tienes, pues eso, el usar cualquier tipo de objeto que te dejen, porque claro, como ya tenemos visto en Injustice, que es que se resalta con una marca blanca o un brillo, y en ese momento pues pulsamos lo que sería en Play, me parece que sería el R1, y entonces pues coge ese objeto o coge al adversario y lo engancha contra ese objeto, o cualquier acción que se pueda hacer. Hasta incluso me parece que hay una fase que es una jungla, que hay unas lianas que puedes romper y luego usarlas como arma también. O sea, te enganchas a la liana y haces una patada con salto enganchado a la liana, cosas así. Sí, es bastante interactivo y bueno, ya no solo hay martillos, hay barriles, hay un poco de todo. La monja es bastante cachondo, pero incluso hay una más macabra, que es una señora que está por ahí como viendo el combate el mundo exterior, y la puedes usar para lanzarla y pegarle con la señora al bicho, bueno, al contrincante. Y no solo eso, sino te dan un logro por utilizar la señora. O sea, es un poco muy irónico este Mortal que sigue un poquito pues la línea. Pero el tema de usar los escenarios te lleva a utilizar una nueva barra que han puesto, que tiene dos segmentos, que es como la barra de la estamina, la energía. La utilizaremos para utilizar, o valga la redundancia, elementos del escenario. Cada vez que utilicemos un elemento gastaremos un segmento, aunque se rellena bastante rápidamente, o si no, podemos utilizarla para correr también, como vimos en Mortal Kombat 3, la novedad de Mortal Kombat 3, para poder entrar con los combos. He visto que en este nuevo Mortal Kombat incluye varios estilos de lucha. ¿Cómo funciona el tema? Pues tienes para escoger 3 opciones y las escoges justo antes de la pelea. Siempre que sea que no sea el modo historia ya te lo van poniendo predeterminado. Entonces cada estilo tiene unos ataques especiales característicos. Es verdad que el personaje tendrá unos algunos ataques especiales comunes a todos los estilos, como por ejemplo la bola de hielo de Sub-Zero o el gancho de Scorpion. Pero a partir de ahí ya hay otros elementos, que otros ataques, que depende el estilo de lucha que te hayas cogido, pues cambiarán. Evidentemente también cambian algunos combos que puedes realizar. Entonces es una gran variedad que le dan al juego, porque con un mismo personaje puedes jugar de tres maneras diferentes. Entonces ya se multiplica bastante exponencialmente todas las formas de jugar que puedes encontrarte, porque antes pues un personaje, hostia, Scorpion no me gustaba, pues paso a otro. Ahora Scorpion dices, vale, tengo tres formas, voy a probar cada una, porque a lo mejor una me parece una mierda, pero la otra puedo coger el truquillo. Y es básicamente eso de los estilos, cómo lo han puesto. Bueno, también el tema de los estilos va también a veces a la apariencia incluso del personaje. O sea, podemos elegir un estilo y nos puede cambiar, por ejemplo, alguna pieza de la ropa o de las armas de los personajes. Como el caso, por ejemplo, de Kitana, me parece, que depende del estilo que lleve, pues lleva la máscara puesta o no. O me parece que Kung Lao, si no me equivoco, según el estilo de lucha que uses, el gorro es de una manera o es de otra, o el traje tiene un brillo o un efecto u otro. Y si no me equivoco, hay uno de los estilos que puedes llevar arma, ¿no? Sí, por ejemplo, con Scorpion hay uno de los estilos que bueno, que ya lo llevaba en todos los Mortal Kombat, pero se le agregan las dos espadas cortas que lleva normalmente y puedes usar las armas en combate, cosa que pasa con bastantes personajes. Y luego, como dice Amo, pues tienes otras habilidades que son solo pues de hechizo, como por ejemplo, pongamos el mismo caso de Scorpion, que yo creo que es el que tiene más variedades, es que con uno pues puedes usar armas y con otro se te quitan esas armas, pero puedes usar los ataques de fuego del infierno que usa Scorpion, por ejemplo. Son variantes. Sí, pero no es, por ejemplo, como, no sé si era en, yo sé que era en uno de Play 2, no sé si era el Deception o el Deadly, a eso me refería. O el Deadly Alliance, uno de ellos también había los diferentes estilos y había uno que llevabas un arma siempre. Aquí no. Aquí lo del arma es que puedes utilizarlo en algún que otro ataque, pero no es un estilo que solo lleves un arma. No, no es eso. Entrando un poquito en lo que es la chicha ya, lo que es el morbo del juego, pues efectivamente tenemos los fatalities, que bueno, son una combinación de botones que tienes que realizar justo después de aparecer las letras Finish Him o Finish Her, si es un contrincante femenino, y tienes que ponerte en una localización, en un punto adecuado, es decir, cerca, medio o lejos del oponente, realizar la combinación de botones, y si lo haces bien, pues entra el fatality. Entonces es una secuencia en la cual nuestro personaje elimina de una manera brutal, pero super animal, al contrincante. Eso evidentemente nos da más puntos a la hora de acabar con el combate y de ganar pues nosotros monedas y demás, que luego podemos utilizar en otro modo de juego. Luego se han vuelto uno de los ataques finales que vimos, creo que era en Mortal Kombat 3, que eran los Brutality, en el cual pues aquí sí que es más complicado hacer el Brutality, porque tenemos que realizar una serie de procesos previos antes de que entre el Brutality. Me explico. Por ejemplo, con Kenshi, para poder hacer un Brutality de arrancar las piernas, tenemos que pegar primero. En el primer combate no nos pueden pegar primero, debemos dar la primera hostia a nosotros, que entre, y luego al final de todo, cuando el enemigo está a punto de morir, antes del Finish Him, tenemos que acabar con un ataque especial concreto. Si lo hacemos así, entrará el Brutality y nos dan mucho más puntos. Pasa que, según qué Brutalities, tampoco es que sean súper espectaculares, son normalitos, viendo algunos Fatalities. Así que bueno, es más que nada un poco de variedad al asunto para poder finalizar con el enemigo. No sé si lo habéis visto, lo comento así un poco por encima tampoco, sin entrar en muchos detalles, que han sacado un DLC en el que tú pagas por tener una serie de, vamos a decirlo, coins o monedas que se van gastando para tener fatalities fáciles. O sea, pulsando un gatillo y un botón te hace el fatality. O sea, tú pagas para tener fatalities fáciles. Me parece, la verdad es que cuando lo escuché, uno de los DLC más tristes de la historia de los videojuegos. me parece totalmente absurdo. Pero absurdo hasta decir basta. Porque si me dices, no, en el Mortal Kombat 2 aún lo puedo entender, porque eran bastante complicados y el Fatality te costaba entrar. Pero este es que son facilísimos, pero a decir, pero ya está. O sea, no hay nada de decir, es que no me entra, es que es muy, muy, muy, muy fácil. Es más, tienes un tutorial de Fatalities. Es que es para decir, mi hijo, si no te entra el Fatality, no sé, vete a jugar al Super Mario. No por nada, no, nadie, pero es que... me refiero... Yo digo una cosa antes, Robert. Lo que dice Amu, puntualizar y ampliar, es que hasta tienes en el menú de donde te salen los fatalities, o sea, pulsando Start, en donde te salen todas las habilidades, incluso puedes ponerte las habilidades que tú usas en favoritos y dándole a un botón del mando te aparecen en pantalla sin necesidad de darle al pause. O sea, puedes verlos en cualquier momento. Sí, sí, no, es que bueno, eso ya lo había visto y lo han comentado también en muchos sitios. Es decir, si eres tan malo o tan manco como para que no te salgan estos fatalities, ¿de verdad vas a ganar combates como para poder utilizarlos? Es que no. Si eres tan malo, no vas a llegar a ganar ningún combate, y menos online, por ejemplo, que es donde mola hacer los fatalities. Y ya no solo eso. Es que aparte tienes. Lo puedes también omitir combates. Es que yo ahí me quedé alucinado. O sea, puedes omitir un combate, tienes en la cripta, que luego hablaremos, puedes conseguirlos, pero tienes una opción que si tienes, pues eso, elementos de omitir combate, te quedan, pues no sé si empiezas con dos o tres y luego puedes conseguir más, si te quedan, pues puedes elegir omitir un combate. O sea, ya es decir, hostias, que te ganan un poquito, pues nada, omite el combate y déjalo, ¿sabes? Por favor, que esto es el Mortal Kombat, que no estamos hablando de Barbie Superstar. Más que Mortal Kombat, es un juego de pelea. O sea, si una pelea no te sale, pues lo dejas y ya está. O sea, lo hemos hecho desde siempre. O sea, no podíamos derrotar a un enemigo que nos tocaba los cojones, pues lo dejabas un rato, volvías luego y acababas. Pero eso ya de saltar, voy a saltar el combate porque no puedo. No sé, me parece un poco... O sea, es un juego de pelea, o sea, es para meterte hostia, quede claro. Y bueno, y ahora vamos al punto cúspide del tema, y es evidentemente el versus, el online. Y es que si destacamos la gran facilidad que tenía el juego offline, el versus cambia porque hay mucho enfermo, hay mucha gente que no tiene mucha vida social, hay mucho obi por ahí suelto del Mortal Kombat, que la verdad es que tienen un nivel, pero un nivel... O sea, yo no me considero que sea malo al Mortal Kombat, llevo jugando mucho tiempo, pero es que me han dejado el culo fino, fino, fino, o sea, pero de todos lados. Unas habilidades, madre mía, puedes jugar, eso sí, con las uno contra uno, hacer el tag, el test your tag, es decir, que los combates van modificándose con elementos que te pueden ayudarte, pueden putearte, pueden joder a los dos por igual, o pueden ayudar a los dos por igual, pero a lo que va la gente es al versus, al uno contra uno y a partirse la tocha, y creedme que el vicio, o sea, que el nivel está asegurado, ¿eh? He estado viendo en vídeos que el juego de momento, por lo menos en el online, está algo roto. Y que hay personajes como Kitana que tiene infinitos y loops, entonces que entra directamente un combo y así hasta que te gana. ¿Os habéis encontrado mucho de esos entonces? Sí, me lo he encontrado sobre todo con Erron. Erron, que es el pistolero solitario del mundo exterior... tiene un combo que si lo sabes hacer, que es... Yo he mirado de probar a hacerlo y es que no aparece ni en los tutoriales. O sea, es algo que la gente lo ha encontrado. Si entra, es muy complicado que te salga. Y claro, hacen un loop y te ganan, que no tiene ninguna gracia. Pero sí, sí, sí que no están todos los personajes nivelados. Hay otra curiosidad que he visto en el online, es que al parecer si alguien se desconecta, le explota directamente la cabeza. ¿Sabéis si también el tema de puntos favorece al que no se ha desconectado? Pues no lo sé, yo de momento no me he desconectado, he aguantado el tipo y he dejado que me partieran la tocha. Pero más que nada porque aparece también como desconectado y eso te penaliza, se supone. Lo que sí es que el tema de los combates los puede buscar partidas igualadas. ¿Qué pasa? Tú, otras opciones, que tiene el juego es que puedes unirte a una facción. Esa facción también está muy ligada al online. Puedes escoger pues, la facción de los Lin Kuei, que es la de Sub-Zero, la de Loto Blanco, que es la de Raiden, el Dragón Rojo, el Dragón Negro, que es la de Kano, las Fuerzas Especiales, etc. Entonces, estas facciones como que van peleando entre sí, entre los jugadores, y entonces cada X tiempo pues, se genera como un combate de facción. Es un poco para darle un poco de vida al juego. Entonces nosotros vamos a tener nivel, cada vez que ganemos combates, sea en historia o en normal, en arcade, pues vamos a subir nivel de combate, o sea, nivel de facción y nivel de personaje. El juego lo que hace es buscarte unas partidas equitativas a nivel de personaje y facción. Pero ¿qué ocurre? Que claro, si una persona ha entrado directamente al online y es un fricazo del online y tú es la primera vez, pues créeme que te van a dar por todos lados. Además ya te pone el juego cuando te encuentra un contrincante, te pone la racha de victorias y derrotas y te pone el tanto por ciento que tú puedes tener a favor de vencerle dependiendo ese tanto por ciento con el tuyo. Entonces, a veces no es un combate igualado porque entra una persona que no entra, ha jugado nunca, vale, puede tener un nivel alto porque ha jugado mucho al offline, pero al online es la primera vez y se encuentra con un bicharraco de estos y no hay equilibrio. No está bien hecho del todo. Y en el tema de facciones, quiero decir, ¿cómo funciona? ¿Te creas tú el personaje o coges uno, te unes o tiene alguna mejora? O... No, no, te unes como jugador, es decir, yo como Amuniki, pues al principio el juego te dice ¿a qué facción quieres unirte? Y te unes y ya está. Entonces, tú mediante los... cada vez que entres al juego o cada día creo que se reinicia, tienes como tres objetivos para ayudar a tu facción. Esos objetivos, si los cumples, te dan un tanto por ciento para que tu facción sea la dominante. Cuando es la dominante, pues puedes. Te dan más puntos, te dan más. Pues eso, más puntos para luego, pues más monedas, etcétera. Si no eres la dominante, puedes entrar en combates, que son como arcade, pero en tema facción, para poder intentar ganar más puntos y conseguir el liderazgo. También hay que decir que el tema de las facciones está bastante desequilibrado. Lin Kuei, que es la que me encuentro yo, creo que es la que está la mayoría de las personas y son una pasada. O sea, son las que va dominando bastante lo que es el cotarro. Luego está los que menos, que son las fuerzas especiales y el mundo exterior, que no tienen muchos seguidores y les cuesta subir a ser la facción dominante. También, si nuestra facción es la dominante y nosotros tenemos un cierto nivel, podemos realizar fatalities, que son llamados fatalities de facción, que son bastante más sencillos de cumplir y bueno, son unas secuencias especiales a las cuales pues podemos acabar con el enemigo. Si nuestra facción en ese momento es la dominante de todas, se nos añadirá un nuevo fatality más. Si no, pues hemos de esperar a que sea la dominante para poder hacer uso de ese fatality. También tenemos la clásica cripta, como ya teníamos en Mortal Kombat 9. Lo que pasa es que en esta le han dado un poquito un toque más juego aparte, rolero, por decirlo. Sí, un juego, como si fuera un juego aparte, así rolero. Tenemos que encontrar objetos para poder pasar de un punto a otro. Nos encontramos incluso screamers a mitad de las pantallas. O sea, es igual en primera persona, nos movemos y nos puede saltar pues una araña, un lobo. Y tenemos que darle a un botón en concreto y para matar a ese bicho o a esa criatura. Y nos darán bonificación de monedas. Aparte también, en función del tiempo que estemos dentro de la cripta y depende de por los sitios por los que pasemos, tendremos cofres sorpresa o especiales donde nos darán pues más monedas para seguir o más monedas o eventos para poder seguir desbloqueando lo que es la cripta, ¿no? Pero bueno, puede dar la cripta. Yo creo que son muchas horas de cripta. O sea, en Mortal Kombat 9 teníamos una cripta un poquito más normalita y en esta tenemos una cripta enorme, que tenemos hasta un mapa inmenso. Y puede dar horas y horas ahí de desbloquear objetos. Pues sí, además lo que hablamos, cada combate que hagamos nos dará monedas que son las que utilizaremos para la cripta. Entonces es una cripta enorme y cada cripta, o sea, cada elemento o pieza que aceptemos abrir, pues nos dará un boceto del juego, nos dará un fatality nuevo, nos dará trajes, o sea... es un poco un aliciente como para poder seguir y mejorar y ver detalles del juego que, bueno, no está de más, no es algo que bueno, es un contenido aparte, le puedes echar horas y punto. Lo que también, hablando de la facilidad del juego y los DLCs estos absurdos, hay un DLC que por 20 euros te abre toda la cripta. Y dices, qué gracia tienes, si la gracia es moverte un poco y conocer y ver y tal, pues no, te abre ya toda la cripta. Dices, sí, bueno, porque la verdad es que es guapa la cripta, ¿eh? Porque no está muy solo bien. El tema de las tumbas, el tema de los cementerios, las cuevas, desbloquear zonas con objetos que tienes que ir encontrando, como por ejemplo el bastón de Raiden, que te deja teletransportarte de un precipicio a otro, una zona que hay un precipicio y te puedes teletransportar al otro lado, cosas así, pues también hacen que el juego se haga un poquito más largo o te den más ganas de seguir ganando combates o seguir ganando puntos de facción y todo eso para que te den ese dinero para poder seguir abriendo tumbas y poder conseguir, pues eso, ¿no? Fatalities aparte, objetos, trajes, bocetos, no sé qué, o sea, hay mucho contenido, sobre todo en cripta yo creo que hay mucho contenido. Y bueno, y dejando, acabando ya con el análisis, están también las torres, que bueno, es como el modo arcade de toda vida, es decir, son X combatientes con los que tenemos que pelear, pero con el aliciente que, bueno, está lo que es la torre del arcade normal, que cuando nos la pasemos veremos el final del jugador o del personaje con el cual nos lo hemos pasado, o bien están ya las otras torres, que es para darle un poco de vidilla al juego. No está, que a mí me encantó, la torre de los retos que nos encontramos en Mortal Kombat 9, que teníamos que, bueno, nos daban el personaje, ya nos daba un personaje y teníamos que ganar de una forma u otra. Eso me encantó y era bastante complicado. Aquí pues nos encontramos con torres con ciertas características, como por ejemplo que se nos activen estos modificadores pros contra del juego, que tengamos una torre ilimitada, que es la de aguante, otra que sea de aguante también, con una sola barra de vida o con la misma barra de vida, no sé, tenemos estos pequeños detallitos. Y luego tenemos las torres vivientes, que se les llama, que son online y van variando con el tiempo. Entonces está la torre diaria, la torre de hora, la torre semanal y bueno, a partir de aquí pues tenemos que, bueno, se van a ir cambiando, pero ya digo, tampoco es que sea una gran locura, una gran diferencia una respecto a la otra. Pues son torres simplemente de entre 8 y 10 jugadores o combatientes que tú tienes que ir peleando y bueno, habrá un que otro modificador. Y luego ya, entrando en el tema más online, están las torres que son las torres de retos, en las cuales tú te pasas una torre y una vez te la pasas puedes enviarle el reto a un compañero tuyo, a un amigo de que tengas, pues eso, en Steam, en Play, en Xbox, da igual, para que él intente pasársela y no solo pasársela, sino intente superar tu marca, tu puntuación. Y bueno, es un poco también para darle un poco más de vida al juego. Y bueno, ya para cerrar, diremos que bueno, es un juego que gráficamente no está mal, no es que se le pueda pedir más al tema, pero bueno, no despunta, tampoco es horrible, sangre, gore, violencia. Digamos que es un Mortal Kombat que cumple, que no está del todo mal, quizás. Yo de momento me quedo un poco más con Mortal Kombat 9 porque fue la sorpresa del momento, sobre todo por los grandes luchadores. Aquí han quitado un poco el plantel, o sea, no es un plantel tan grande como Mortal Kombat 9. Tenemos más luchadores diferentes, estos nuevos luchadores como son la nueva generación. Que yo supongo que es también un poco para darle el paso si continúa habiendo un Mortal Kombat 11, pues seguramente serán quienes tomen el relevo de los clásicos, de los luchadores clásicos, y así también puedan crear nuevos luchadores y darnos un poco más de vidilla. Pero bueno, no es un juego malo, es un juego divertido, muy bestia, muy sangriento, que a todos los fans de la saga les gustará. Los que no seáis fans, pues si queréis jugar a cualquiera de los dos, yo primero recomendaría Mortal Kombat 9, creo que para empezar va a ir mejor, y luego si queréis darle a este, pues podéis darle sin ningún tipo de problema. Ya sabéis, si os gusta Mortal Kombat, haceos con él. Quizás a la hora de salida es un poco caro, porque el juego está a unos 70 euros en edición física. Por Steam creo que está también unos 70-60 euros. Y no sé si de importación a cuánto está, pero bueno, pongamos que puede estar de momento, ahora que acaba de salir, no creo que pase de los 50 euros. Ahora, eso sí, yo me esperaré un poquito quizás, y si lo podéis ver, no sé, unos 30 euros, 35 euros, creo que es una muy buena compra. Claro, claro. Pues bueno, chicos, vamos a dejar las hostias y las toñas y nos vamos a ir al ¿A qué juegas? Señores, nos hemos aquí pasado un buen rato con Mortal Kombat, así que no me voy a enrollar más. ¿A qué estamos jugando ahora mismo? Ruedici. A ver si es capaz de contestar en un minuto. Pues creo que me voy a repetir a lo mismo que dije las últimas veces. Tomb Raider y Super Smash Bros. Para Nintendo 3DS. Ahora vete a tomar por culo por ahí. Robert Blázquez. Esas cabezas no están bien. Pues yo me ha dado la vena Nintendo y estoy con la Wii. ¡No! ¡No! Ahí un poco viajando una generación, entre comillas, hacia atrás. Y me basé en el Skyward War, el Zelda, que me pareció un auténtico juegazo. Y ahora estoy con el Mario Galaxy 1 y cuando me la acabe a por el 2 de cabeza. Esto se lo has dicho a tu médico. ¡Lons! ¡Uy, qué peligro! Pues como siempre con el FIFA, para qué variar, un poquito de GTA, que vamos a empezarlo ahora online. Y por la segunda venta del Bloodborne. Así sí, venga. Nuestro amigo Obi. A ver. Pues estoy jugando al Diablo 3 en PC y al Super Smash Bros. También en 3DS, así que Ruedi, te reto. Challenge accepted. Bueno. ¿Y Neo Hazard? Motes que me imponen. Bueno, ahora estamos dando un poquito probando así el Grand Theft Auto 5 de PC en el modo online, así en cooperativo. Y esperando tu reto de Mortal Kombat 10, que aún estoy a la espera. El que te foca, el que te parte la boca. Pues bueno, señores, vamos a continuar con el programa en la sección más rápida del podcast, el Popurrí de Noticias. Se confirma que habrá Madrid Games Week este año 2015. De momento faltan que se den muchos detalles, pero ya se sabe que va a ser del 1 al 4 de octubre. ¡Pues muy bien! Como viene siendo habitual, Batman Arkham Knight anuncia su pase de temporada, que costará nada más y nada menos que 39,99. Casi 40 euros para DLCs, así que creo que se nos está yendo de las manos bastante. Perdón, esto es que me parece absurdo. O sea, es otro juego. O sea, Batman y otro juego. No sé, ya. Efectivamente. Es que 40 euros te compras cualquier juego de PC. Te compras un juego por 40 euros. Y por menos. Mighty número 9 llegará el 18 de septiembre en formato físico y digital. Echarle un ojo a este juego, que es indie, tiene una pinta brutal, al más puro estilo Mega Man. Una mierda pinchada en un palo. En la última actualización de Ultra Street Fighter 4 en Steam aparecen indicios de un nuevo pack de trajes para los personajes del juego. Algún extra le tenían que vender a los inminentes jugadores de Play 4. ¡Basta! ¡Vamos, mira! Dead Island 2 se retrasa a 2016. Parece ser que esto de la moda de retrasar juegos y poner fechas aleatorias se está poniendo calentito. ¡Tiene ni una mierda de perdón! Pues estas son las noticias más fresquitas y rápidas del mundo del videojuego y nosotros no nos demoramos más y vamos a la grande, al notición. Como hemos dicho al principio del programa, nos encontramos con unas noticias un poco, entre tristes, a la vez un poco raras y un poco que no sabemos cómo va a avanzar el tema. Y es que Kojima, una de las mentes, grandes mentes pensantes del mundo del videojuego, de él ha salido Metal Gear Solid, con eso me callo, Metal Gear, la saga Metal Gear, entre otros, ha decidido abandonar Konami como decíamos, no es que quizás ya lo haya dejado, pero bueno, está a punto de coger la puerta e irse cuando acabe los proyectos que tiene. Y entre ellos estaba el que hacía dúo con Guillermo del Toro, esa historia de miedo que nos iba a traer Silent Hill, la nueva entrega de Silent Hill. Y por X o por B, pues mira, se ha ido todo al garete. Kojima ha dicho, pues mira, me piro, aquí os quedáis. Luego se ha anunciado la cancelación de PT, de este nuevo Silent Hill. Y todo un poquito, pues rápido y mal. Entonces, bueno, queríamos comentar un poco que vemos cuáles son nuestras expectativas y si nos da un poco de tiempo, pues ver un poquito lo que ha sido el Silent Hill, la saga Silent Hill para nosotros. Así que chicos, cuando queráis, dadle caña. Pues mira, yo la verdad es que me alegro de que hayan cancelado ese proyecto y hayan retirado esa demo, porque es que es insoportable. Eso es un producto del diablo, de Satán. Porque es que no... ¿Quién puede jugar a eso y no pasarlo mal? Si es que... madre mía. ¿Pero qué dices? Pero sí, es guapísimo. Y os lo vuelvo a repetir, jugarlo con auriculares es brutal. Pero brutal. No, pero bueno, ahora en serio, la verdad es que... que bueno, yo no soy partidario de los juegos de miedo, pero la verdad es que este proyecto tenía pintaza, sobre todo para los que estaban esperando ese juego psicológico de miedo hace tanto tiempo. Creo que este iba a ser el proyecto definitivo, lo demuestra la demo. Como digo, he intentado ver vídeos y es que no puedo, lo tengo que quitar porque es superior a mí, pero gráficamente la verdad es que es una delicia. Y bueno, todo el tema que está habiendo con Konami y Kojima, la verdad es que es una lástima. Hombre, yo la verdad es que esta demo en concreto, como dice Robert, yo la he visto entera y me parece espectacular. Creo que es un proyecto, me parecía impresionante la idea, lo bien ejecutada que estaba para una demo. Yo personalmente tenía mis dudas de que alargar eso en un juego puede acabar siendo repetitivo y cansado. A mí que, por ejemplo... no es que me dé mucho canguelo este tipo de cosas. Las disfruto y me gusta, ¿no? No es como Robert que, hostia, no lo aguanto. Pero imagínate un juego de 8, 9, 10 horas con esa temática. Yo creo que al final te acabas relajando, ver, incluso acabas yo siendo... Yo creo que eso son tonterías. Está el Amnesia, el otro, el Outlast. Y es, venga, a más no poder. Es susto, tensión y eso... Y, sí, y pero es muy repetitivo la demo. O sea, la cuestión de vuelves a entrar y ves cómo ha cambiado y cómo... Yo creo que sí, en la demo está muy bien, pero cuando juegues... Si el juego se alargara... Que hombre, habría que pasar un juego de solo... Todo pasa todo lo mismo. Claro, ver, es que no ibas a entrar todo el rato por la puerta siempre igual. Yo digo que pinta muy bien, pero tenía mis dudas de cómo lo iban a llevar al juego más largo. No, pero dijeron que había otras diferente. Partes que hubiera habido tercera persona. No hubiera habido siempre lo mismo, lo de la casa, lo de entrar. Y aparte que te mueves por Silent Hill. Ya, pero quiero decir, o sea, es que esa idea estaba bien. ¿Cómo le iban a implementar el juego y hacerlo a largo plazo? Yo tenía mis dudas de ver si iba a quedar, porque la demo es brutal, pero que luego el juego mantenga ese nivel siendo tan brutal. Bueno, que la idea es muy buena. Yo solo digo que tenía mis dudas. Y que es una pena porque realmente sí, parecía algo un paso más adelante en este tipo de juegos. Pero una pena muy grande porque ya el propio Kojima estaba creando hype diciendo que no descartaban vender calzoncillos nuevos cuando compraras el juego. No llego a entender cómo se ha acabado cancelando un juego así. Bueno, todo viene de la disputa esta interna que está habiendo con Kojima y Konami, que están retirando su nombre de todos lados. Aunque bueno, que yo sepa, no soy muy seguidor de la saga, pero vamos, Silent Hill nunca ha sido de Kojima, ¿no? Ha habido otro que fue el creador. Digamos que Kojima es la cabeza de Konami, pero bueno, el proyecto este... En este se había metido, pero tampoco es que Silent Hill fuera suyo, ¿no? No. Los demás Silent Hill no son de Kojima. No, para nada, absoluto. Y empieza Silent Hill en Kojima, ni se acabará Silent Hill en Kojima. Lo que pasa que con estos últimos acontecimientos se ha podido ir leyendo como, por ejemplo, Daryl, que era... no sé el nombre ahora del protagonista. Norman Reedus, en su Twitter... decía que era una pena que se hubiera cancelado el proyecto, pero que Kojima y Del Toro seguían hablando. O sea, que no es descabellado pensar que Kojima, cuando acabe todos los proyectos que tiene con Konami, porque suena que se va a ir, lo acabe él con su estudio. Pero bueno, no se llamará entonces Silent Hill, ¿no? Porque los derechos los tiene, claro, Konami, no, no, y supongo, no, que lo, se los quedarán. Claro, lo único que puede ponerle el nombre Phantom, lo que quiera, y la esencia del juego será la misma, pero con otro nombre. Una saga nueva. Sí, sinceramente, a mí, te digo una cosa, yo soy fanático de Silent Hill, me los he jugado a todos y me encantan, pero de saber lo que es posible que pueda hacer Kojima con la mano del otro zumbao del toro, o sea, ya con eso, a mí me da igual que sea querida por nombre Silent Hill o yo qué sé, bienvenidos a Chorrilandia, o sea, ese juego debe ser una locura, y ellos dos están muy emocionados y muy ilusionados en sacar algo así, así que bueno, todo depende de que Konami tenga derechos, no tenga derechos, quiera seguir Konami quizás con el PT por su propia banda, con otros directores, otra gente, y tenga mejor que empezar de nuevo Kojima y del todo desde cero. Pero bueno, no sé cómo va a ir la cosa, como decimos, no tenemos tampoco tanta información como para decir, pues mira, pasará esto, pasará lo otro. Lo que sí Kojima ha dicho en unas declaraciones es que si él se fuera a ir, que lo diría, que no tendría ningún problema. Pero hay fuertes rumores de que en cuanto acabe todos los trabajitos que tiene con Konami, bye bye. Básicamente sí. Pero bueno, es una pena que por esta pelea, por ejemplo, la demo, que podría haber sido perfectamente un producto que hubiera estado siempre en Play 4, no deja de ser un teaser jugable, podría ser perfectamente una demo técnica que se hubiera quedado ahí para que en el futuro se hubiera podido jugar, seguir descargándose y jugarlo, y aunque este proyecto esté cancelado, pero bueno, haber visto lo que se podía haber llegado a ser. Y con la tontería esta de la demo, habrá usuarios que tengan la gran suerte de que la tengan descargada y en su historial de PlayStation 4, aunque la borren, se la pueden volver a descargar. Pues que con esta gracieta la gente se está dedicando a vender PlayStation 4 en eBay con la demo por un pastizar. Vamos, de locos. Ya, pero bueno, esto pasó también con el juego este del pajarito, no me acuerdo ahora cómo se llama. El Flappy Bird. El Flappy Bird, que lo retiraron y estaban vendiendo móviles ahí a una barbaridad. Bueno, esto ya sabemos que iba a pasar tarde o temprano. La decadencia del humanismo. Pues básicamente la teoría por la cual se va Kojima es porque le están haciendo bullying a su persona en Konami y que retiran la demo, bueno, la demo, el juego, la de Silent Hills, porque están reestructurando Konami de su departamento. Básicamente esa es la excusa. Y que le están haciendo bullying al único tío que hace algo por Konami que... ¡Tiene ni una mierda de perdón! Y bueno, para acabar ya el notición, así a modo rapidito de comentar, decir que bueno, Silent Hill la verdad es que es una saga que... no es una mala saga en absoluto, es una saga que salió un poco a la par, bueno, creo que salió más tarde que Resident Evil, pero bueno, la comparaba mucho una con la otra por ser juegos pues de survival horror, de ser en tercera persona con esos escenarios estáticos en los cuales tú te ibas moviendo y bueno, la diferencia evidentemente era abismal uno y el otro, Resident Evil zombies y más acción, en cambio Silent Hill era terror psicológico duro y puro y duro. Luego a partir de ahí salió el 2 para PlayStation 2, que para mí es la obra maestra, es el mejor Silent Hill que podéis encontrar, jugar y pasaros. De ahí salió Pyramid Head, de ahí salió pues todo el tema del purgatorio y era una locura. Y luego bueno, la saga Silent Hill 3 también era una muy buena continuación, que continuaba con el 1, la historia te cerraba, y a partir del 3 pues sí que empezó a decaer un poquito la cosa. No fue todo lo que se esperaba Silent Hill 4 de Room, el cual la gran cagada que tuvieron era que nos hacían repetir los escenarios vistos una segunda vez. Entonces ya la cosa pues fue bastante hacia abajo porque no interesaba, o sea, no nos gustaba volver otra vez a hacer otra vez los mismos escenarios, cosa que decayó mucho el juego. Sí que el tema de la habitación en primera persona pues tenía su punto, pero no acabó de convencerse todo en comparación a las tres entregas anteriores. Luego nos vino uno que fue poco conocido porque no se le dio mucho bombo, pero la verdad es que estaba bastante bien, que era el Silent Hill Origins, para también PlayStation 2, y no sé si salió para la PSP. Para la PSP, o... sí, para la PSP. Pero también salió para PlayStation 2, ¿eh? Fue para PSP en 2007 y en 2008 para PlayStation 2. Bueno, el juego estaba bastante bien porque era eso, los primeros inicios de Silent Hill, un poquito de qué es lo que había pasado, era una precuela. Y el juego pues volvió otra vez al momento clásico de Silent Hill 2. No era tan bueno, pero no era un mal juego. Luego sí, Homecoming creo que era el peor Silent Hill que nos encontramos. Era para nueva generación, PlayStation 3, y no fue nada de lo que... No estuvo a la altura. Evidentemente no vamos a hablar de Shattered Memories porque fue una pedazo de castaña, pero para mí no es ni entra dentro de Silent Hill. Que era pues una especie de remake raro, pero que luego no formaba parte del juego, que salió para Wii y luego salió para PlayStation. Y la verdad es que era un poco raro, porque querían hacer un Silent Hill adaptado al Wiimote y demás, y la verdad es que salió algo totalmente deplorable. Y el último así potente... fue el Silent Hill Downpour, que lo analizamos aquí en el podcast en el 2010, y luego salió en 2012, y bueno, tenía sus cosas, no entraba dentro de la saga fuerte de la historia original, pero sí que nos daba un mundo abierto dentro de Silent Hill bastante chulo. No era un grandísimo juego, pero se dejaba jugar, y aún así, si lo podéis encontrar, pues os lo recomendamos, porque el juego estaba bastante chulo. Luego sí que salieron las famosas colecciones HD para PlayStation 3 y Xbox 360, y finalmente para Vita salió el Silent Hill Book of Memories, pero que era una especie raro de medio Diablo, medio algo raro RPG de pelear contra bichos, y era un juego de acción, punto. O sea, tampoco era algo decente. Entonces, bueno, como podemos ver, era una curva bastante desigualada lo que es Silent Hill, porque empezó muy fuerte, muy fuerte, y luego poco a poco se fue yendo para abajo con algún que otro despunte, como podía ser Downpour, pero evidentemente Silent Hill no ha tenido la fuerza ni la importancia que tuvo con Silent Hill 2 y el 3, quizás. Evidentemente el 1. Lógicamente. Muy bonito, me gusta. Pues bueno, gente, vamos a dejar ya el notición y nos vamos rodos y prestos a la cesta de Rikis, no, de Neo-Hazard. Aquí, invitados da igual, pringáis como cabrones. Y no está Rikis, pues Neo-Hazard, te ha tocado. Que te toca decir... ¿qué juegos nos va a venir ahora para mayo? ¿Si tenemos que ahorrar o podemos pasar tranquilamente sin comprar? Y yo encantado de ayudar y de participar. Oye, que esto es nuevo, son cosas que se llevan por la mano y también uno pues coge gracilidad a la hora de hablar, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar por Wii U, que va a lanzar uno de sus títulos que bueno, parecen más esperados y que se anunciaron en el E3 el año pasado, que es Splatoon. Splatoon. Este juego así multijugador, multijugador, en el que tenemos que pintar todo el terreno del mapa que nos dan antes del adversario. Que bueno, tiene buena pinta. Yo, como trabajo en tienda de videojuegos, sé que la gente lo está esperando bastante, sobre todo seguidores de Nintendo. Pero bueno, habrá que probarlo. Luego también tenemos, para la gente que le gustó Wolfenstein, tenemos Wolfenstein The Old Blood, que saldrá para One, PS4 y PC. Que bueno, después del cambio que hubo con el anterior Wolfenstein, parece que este va a seguir el mismo estilo de juego y bueno, va a dar bastante que decir, y por su precio bajo yo creo que la gente se lo va a acabar comprando. Luego también tenemos un juego que, bueno, después de 5 retrasos, a ver si es verdad que va a salir, que es Project Cars para PlayStation 4, Wii U, PC y Xbox One. Que bueno, a ver si es verdad esto de que va a ser un juego totalmente realista y que nos va a ofrecer una calidad gráfica y de manejo espectacular sobre los vehículos, y a ver si de verdad va a salir. Que va a ser que no. Y nada, por último, quiero hablar de The Witcher 3 de Will Hunt, juego para PlayStation 4, PC y Xbox One, que sale justamente, voy a decir fecha porque yo creo que es el juego por el que hay que ahorrar y que todo el mundo va a ir directo hacia él, de la compañía CD Projects. Yo creo que vamos, esto va a arrasar, un sandbox enorme con ambientación medieval, vamos. Y como tengo aquí a Mapache a mi lado, que está babeando por ese Geralt de Rivia, que es el protagonista de este juego, de Witcher 3. Nada, sobre todo ahorrar, pero yo creo que tiraría más para ahorrar, digamos, para este juego, porque nos va a dar muchas horas de diversión y vamos a tener muchos DLCs, pero no de pago, sino que serán totalmente gratuitos, que nos ampliarán la historia. Y yo personalmente, no sé vosotros, pero me tiraría de cabeza a este juego para pasar casi todo el año. Aquí tenemos los próximos lanzamientos que vendrán y creo que sin lugar a dudas The Witcher 3 copa todas las miradas, las intenciones de comprar. Es un juego bueno que cae por su propio peso, así que bueno, ya veremos. Sobre todo Wallace McGregor estará ya contando los días para que salga. Muy bien, pues estupendo, completamente importante. Y nada, vamos a pasar ya a la recta final del programa. Continuamos con el invitado pregunta. Señor Obi, señor Neohazard, les toca a ustedes preguntar, les toca a ustedes decirnos cualquier cosita. Y vamos a empezar por Obi, porque ha estado un poco calladito en todo el programa, así que lánzate, hijo, lánzate. Pues, pregunta rápida y fácil. Estamos en los 16 bits. ¿Con qué os quedáis? ¿Con Mario o con Sonic? Sonic. Sonic. Mario. Yo Sonic. Sonic también, que jugué más. ¡Wee! ¡Sonic! Aunque la vida no la ha tratado bien, no como a Mario, pero en su época... ¡Hombre, no como a Mario! Sí, en un principio iba a decir Sonic o Mario, pero luego he dicho, ostras, no, si es en total, desafortunadamente sí, ganaría no. Mario. No, a ver, y no que Mario 64 es uno de los mejores videojuegos de la historia. Sí, sí, pero Mario Galaxy, que lo estoy jugando ahora, es un juegazo. Ya está, el otro descubriendo la Wii y... A buenas horas, Robert, pero más vale tarde que nunca. El Mario Sunshine... Juegazo también. Mentira. Sí, estamos perdiendo a Robert, tío. Pero tengo una cosa, como el Sonic y mi Sonic de Master System, ostras, lo siento, Mario, y sé que tu juego puede ser mejor o tal, pero yo me quedo con mi Sonic de Master System de 8 bits y luego ya sí, los de 16 y sobre todo el Sonic CD. Sonic CD es que todo el mundo tendría que jugar ese juego como plataforma de verdad. Hombre, el CD y el 2, ¿eh? El 2 también está bastante brutal, ¿eh? Sí, sí, para mí el de CD es mejor que el 2. Ojo lo que te digo. ¿Pero cómo puedes decir eso? Pasa que lo prostituyeron. Le han dado, pues eso, mucho. Cera por todos lados. Ah, tendrían que comprar Sony los derechos. Nintendo tendría que comprar los derechos de Sonic y hacer sus propios juegos. No, es que, poca broma. A ver, los juegos con los que ha salido Sonic de Nintendo son mejores que los últimos que ha salido con Sega solo. Sí. Excepto bueno, de Sonic Generation. El de Dreamcast. Ese Sonic es brutal, tío. Era genial. Ese es brutal, sí, amigo el mío. El último Sonic bueno que hubo. Bueno, el Sonic Generations, dejémosle como notable. Sí, bueno, bien, estaba bien. Ah, Generation era, está bien, hombre. Sí, está bien, notable, notable. Pero el Sonic 4 y el Sonic Colors. Yo siempre lo diré, los Sonic de Game Boy Advance eran buenísimos. Ya está, loco. Sí, no, tiene bueno, toda la razón, sí. Son los que recuperaban ahí la evolución sí. de Sí, de porque tienen que ser plataforma, porque es que lo otro. Es verdad, me como mis palabras porque el último de Nintendo, madre mía, el Sonic Boom fue la mierda esa. Una bazofia o una catedral. Sí, sí. Lo que decías, que Nintendo debía tener los derechos. Hombre, ya saliendo en Super Smash Bros. Ya es que. Y con sí, juegos es que prácticamente... es casi más de Nintendo que de Sega ya. Y bueno, Neohazard, ¿qué pregunta nos lanzas tú? Pues estoy en ello. Perfecto. Porque estoy así mejor, un poco. Mejor estoy de otra, un poco... obvio, ¿no? No sé, ya te digo. Y hay cosas ahí al aire, Nintendo está muy presente también. Pero creo que me voy a ir por otro lado. El tema de los... El otro día estuve leyendo una noticia que me dejó bastante parado y es que Codemaster ha lanzado Dirt Rally en pre-access. O sea... Pero es que es el futuro. Es que es el futuro, pero no sé, ¿vosotros qué opináis de esto? Hombre, a mí el anuncio me moló porque fue anunciar el juego y decir, ¿ya lo tenéis disponible en pre-alpha o perdón, en early access? Y eso me moló bastante, que la gente lo vio y, hostia, mira, ya se puede pillar. Y lo que he leído es que bueno, aparte de... Espera, tú estás preguntando por lo de pre-access, ¿no? ¿O por el juego? Sí, los early access, todos los early access. Por ejemplo, ahora ha salido Dirt, me parece que el Killing Floor 2 también ha salido en early access. Hace ya bastante salió H1Z1, ese clon de DayZ, mucho más arcade, mucho más jugable para algunos y más entretenido, dicen por ahí. No sé, el tema early access en general. Bueno, pues en PC es muy típico, yo... He picado bastante en pillar Early Access. La verdad es que algunos me he comido los mocos, como el... Hostia, ¿cómo se llamaba Alonso aquel que era como el Terraria, pero del espacio? El Starbound. Que está ahí muerto, no lo actualizan. Y otros, bueno, lo han ido actualizando, como el DayZ o como, yo qué sé, como el Carmageddon, que va a salir ahora, que bueno, que no pinta todo lo bien que pintaba. Pero bueno, es un Carmageddon de la vieja escuela. Pues a mí yo creo que el Early Access tendría que estar solamente de hacerlo empresas pequeñitas, porque que lo haga una grande es que le estás pagando los probadores, vaya. Encima que estás pagando por el juego, aunque sea menos, estás haciendo el trabajo de un tester. Entonces eso es lo que no me gusta. Hombre, si lo vemos desde el punto de vista que le quitas trabajo a la gente, estoy contigo. Pero si lo vemos desde el punto de vista económico, pues mira, dices, vale, estoy haciendo el trabajo, pero yo me llevo el juego luego más barato. También es un poco el decir, hostia, que luego salga el juego bien, tal y cual, y me lo compre, pero es que tiene un poco una espada de doble filo eso. Sí, pero el Early Access, yo lo veo bien, porque luego ves juegos que dices, ¿pero esto no lo han probado antes o qué? Y... Sí, pero luego pasa lo que dice Robert, que en varios casos te comen los mocos. Sí, que luego no actualizan. Que luego ahí tienes razón, pero por ejemplo con Starbound te la juegas. ¿Por qué? Porque no tiene mucho detrás. Pero con el Dirt, bueno, también te la juegas, pero no tanto. Por ejemplo, Arma 3 yo lo pillé en Early Access cuando valía mucho menos. Y Arma 3, pues sabes lo que te juegas, poco. Hombre, hay que hacerlo con cabeza, ver qué claro. Compañía está detrás, qué cosas... proyectos anteriores tienen ya y entonces decidirte o no. Claro, pero es que yo creo que el Early Access tendría que hacerse con un juego relativamente avanzado, porque es que hay veces que se pasan y te ponen unas cosas que... Pero Ready, nadie te obliga a comprarlo tampoco. No, ya lo sé, que obviamente nadie me obliga, pero creo que si las compañías, hombre, un poquito más de esencia, ¿no? Bueno, viene a ser lo mismo que estábamos comentando del pase de prensa. Ahí el pase de prensa. El pase de temporada. Pase de temporada. Tú págame los DLCs y luego ya te digo lo que va a ser el DLC, ¿sabes? O sea, sí, el de Batman estás pagando 40 pavos para luego a ver qué te sacan. ¿Qué te sacan? ¿Qué? ¿4 personajes o 4 desafíos? Pues menuda chorrada. El de Batman me parece que ya lo han dicho, ¿eh? Sí, lo han dicho hoy. Sí, pero... sale Catwoman y varias historias alternativas y tal. Y Catwoman, digo, Batgirl. Pero eso es otro tema, el de que, bueno, ya estamos con lo de que te están quitando contenido del juego, porque es una de... Anunciame un DLC cuando es un año que ha salido el juego, hijo mío, no me lo anuncies antes de que salga. Bueno, ahora es moda anunciar DLCs antes de lanzamiento del videojuego. Está muy bien eso. La verdad es que la industria del videojuego en ese sentido ha cambiado un montón, está siendo... Unos pasos que... Da asco. Da asco. Ya está escaladísimo. Juegos incompletos. Claro, entonces ya la pregunta no es, ¿estáis a favor del Early Access, sino de los DLCs? Y entonces ya nos vamos a otro tema que... Súmale, le haces el trabajo de beta tester. Y luego además, de lo que estás probando no es ni el juego completo que te tienes que comprar por partes. Vamos, genial. Lo de los DLCs es otro tema que ya sabes que aquí la mayoría no estamos de acuerdo. Por no decir ninguno, creo recordar. Pero lo del Early Access. Yo estoy a favor si se hace bien hecho. Que es, oye, hace ya 6 meses que ha salido el juego, anunciamos un DLC. Pero no antes de salir el puto juego. No, pero que problema. Está riendo en mi cara. Eso es problema. Te daré un inciso de los DLCs, sí. A mí me parece bien un DLC que sea un traje y tenga que pagar. Para mí me parece eso, vamos, perfecto. No, para mí un DLC es una misión extra, un pack de misiones extra, pero que te salga 6 meses después del juego. Entonces, ¿vale? Y lo anuncian después del juego, te digan, oye, o que te hagan una encuesta, mira, oye, ¿qué te gustaría hacer ahora? Y que te saquen eso. Eso Nintendo lo está haciendo con el Super Smash Bros. Por el tema ejemplo, de las encuestas. Claro, pero estamos comparando cosas diferentes, porque el DLC hay cosas que no puedes tener en el juego si no te compras el DLC, y el Early Access tú haces de beta tester, como aquel que dice, bueno, básicamente es eso, si quieres o no. eso ya depende de ti. Si luego pues ya claro, el juego triunfa bueno, y vale más dinero, ya es tu problema. A mí no me importa hacer beta tester, sinceramente, y menos por el precio que sale. Que la mayoría de juegos sale a un precio bastante competente. Eso iba a decir yo. La gente normalmente se compra los Early Access porque tiene una cana brutal es de jugar a un juego, de probarlo ya. Pero ¿cuánta gente manda su feedback a la empresa? Por ejemplo, en la vida he mandado diciendo aquí he encontrado un fallo, esto, no sé qué. Solo juego, si veo un fallo digo, ah, puta mierda de juego y ya está, me quejo y me voy a otra cosa, pero nunca les he mandado nada. Entonces, yo creo que los beta testers los van a seguir teniendo igualmente. Sí, en eso tienes razón y lo que prueban muchas veces es la estabilidad del servidor. Claro, es lo que se prueba mucho. De ahí que... sobre todo hasta, bueno, se sigue haciendo repartir keys y probar la estabilidad del servidor online y demás. Sí, le pasó a Diablo 3, por ejemplo, lo probaron también que el primer día petaron. no me lo recuerdes. Bueno chicos, pues vamos a dejar ya el invitado pregunte, pasamos a la última sección del podcast, que es la recomendación del experto. Vamos a recomendar Robert y yo algo que estaba Robert ya no podía aguantarse más las ganas de ir a ver la peli. Efectivamente, y sí, estamos hablando de The Avengers 2, Los Vengadores 2, la era de Ultron. Y bueno, Robert, ¿qué te ha parecido? Porque a lo mejor a mí me llueven hostias por lo que voy a decir. Bueno, pues a mí la verdad es que me ha gustado mucho. Me ha parecido un entretenimiento la mar de digno, me lo pasé bien las 2 horas y media que dura la peli. Sí que es verdad que está un pelín por debajo de la primera entrega, pero bueno, ya no sé, se nos viene todo mascado, ¿no? Ya los Vengadores están juntos, ya sabemos a lo que van, vamos a ver escenas de acción y tal, pero bueno, sí que flojea en algunos puntos. La historia es un poco más dispersa, ¿no? El plan del villano no lo ves tan claro, bueno, es... No sé, no es un poco. No ves sus convicciones, no te termina de convencer. Pese a que Ultron es un magnífico villano. No llega al punto de Loki, pero bueno, no desmerece. Yo, sinceramente, creo que el problema que tenemos es que Josh Whedon, que me parece un buen director, le falta ese. No sé. Como esa magia a la hora de hacer las escenas. Me explico. Tanto la primera como la segunda. La segunda no me acabo de convencer tanto como la primera, igual que Robert. Creo que me gustó menos de lo que me esperaba. Pero porque me falta esas escenas o ese rodaje que el tío que me haga saltar de la pantalla, perdón, que me haga saltar de la silla, que diga, hostia, quiero más o no me lo esperaba o tal o cual, no lo encontré en The Avengers 2. Por poner un ejemplo, salté más en Fast and Furious 7 de las locuras y de cómo estaba rodada que más en The Avengers, que sí, hay un montón de efectos especiales, un montón de hostias, momentos míticos, pero me quedé igual. No digo que sea una mala película, pero no era lo que yo me esperaba. Bueno, no las tiene tan abundancia, pero bueno, no me dirás si... No voy a hacer spoilers, pero bueno, es bien sabido que hay una lucha entre Hulk y Iron Man en esa armadura, ese Hulk Booster, que se llama Victoria en realidad. Y yo cuando se estaba preparando la cena estaba dando vueltas en la butaca diciendo, madre mía, la que se va a liar aquí. Y la verdad es que no me decepcionó, vamos, para nada. Sí que es verdad que he encontrado las escenas de acción un poco más locas, este movimiento de cámaras que hacen a veces que no sabes muy bien lo que está pasando en ese momento. Y eso sí que me pareció que en la primera sí estaban muy bien llevadas y en esta no me han convencido tanto. Pero bueno, en general una película, si os gusta la acción y el cine palomitero, idla a ver. Cogeos, hartaos un bol de palomitas porque la peli es larga de narices. Bueno, dura 2 horas y media. Así que un buen bol de palomitas, una buena Coca-Cola y nada, disfrutadla porque no es mala película, solo que esa expectación que busco la primera y tal y cual, yo creo que Josh Whedon no es un mal director, pero le falta ese punto para decir, hostia puta, tío, chapó. Pues bueno, yo digo lo mismo, ir a verla sin duda si soy fan del universo que Marvel está creando en los cines, es imprescindible para seguir con la historia. Y sí que le pesa también que queda muy como película de transición. Se van preparando para la Civil War, para las crisis de las Piedras del Infinito. Y la verdad es que esta queda ahí un poco en transición, no termina de ser lo épica que debería, pero bueno, que es disfrutable 100%. Sí, sí, me ha gustado un montón. Pues bueno, señores, con nuestros amigos The Avengers, nosotros cerramos el programa. Señores, ha sido un placer tenerles hoy por aquí. Hemos tocado un poco de todo. Roditzi ahora mismo está limándose las uñas ahí cabreado porque hemos tocado el tema cine, un tema que él no puede ni oír hablar. Así que nada, Roditzi, la próxima vez tocaremos Pokémon, ¿de acuerdo? ¡Picapi! Ah, hombre, no es que no pueda oír hablar. Vosotros hablad lo que queráis de cine, que yo me pongo a dormir, nada más. No, en serio, ha sido un placer. Mira, me ha aburrido más con lo del Mortal Kombat, que a mí ese tipo de juegos no son lo que más me entretiene. Pero porque son para mayores. Efectivamente. Pero sí, sí, para muy mayores. Estos que os viciabais a jugar desde hace siglos que no han cambiado la jugabilidad, que son lo mismo, pues eso mismo. No, de broma. Como siempre, espero que el programa nos haya salido bien. Yo creo que hay un par de tomas falsas que la gente se va a reír. Y nada, nos vemos en un par de semanas. Un abrazo muy fuerte, colega. Robert, un abrazo también muy muy fuerte para ti, mister. Y nos vemos en dos semanitas. Hasta luego. Castizos y chulos como yo. Pues venga, un abrazo. Muchísimas gracias a Obi y a Neohazard por haberse pasado, y a los que no han venido del programa, los zumbas habituales, golpe de remo que se van a llevar, pero de verdad. Me ha dicho un pajarito que Charlie le han jodido la conexión, ha sido una compañía así un poco anaranjada, le han tocado las narices por todas partes y está sin poder jugar, conectarse, imagino estar por encima echando humo. Bastante lamentable. Lons, un abrazo muy fuerte, merci por venir, merci por hablar, porque el otro día no hablaste nada, hijo mío, ahora sí que te hemos ido un poco más y esperemos que se repita. Hasta luego. Para mí que se le fue un poco la olla. No me disteis la oportunidad, así que me lo piséis todo. A ver si puedes seguir la tónica de seguir viendo el programa y buenas noches a todos. No me hables en caballo que no te entiendo. Obi, un abrazo muy muy fuerte también. Muchísimas gracias por venir, por pasarte y dar la tuya. Y esperemos oírte pronto. Hasta luego, figura, un abrazo. Me vuelve loca, me encanta, le idolatro. Muchas gracias, chicos, por invitarme. Ha sido un placer y yo encantado de dar la mía. Macho, eres un cachondo. Neohazard, Gamer Hollow, como te llames, un abrazo también muy, muy fuerte. Y nada, queda pendiente ese combate tuyo y mío y quien se quiera unir al Mortal Kombat 10. Tuvimos la nuestra con el 9, el 10 no va a ser menos, ¿a que sí? Hoy tan. Vamos, y ya te digo, poner día, fecha y hora y sitio si hace falta, y aquí montamos un pedazo de combate entre 4 o 5 los que quieran unirse, y ahí hacemos un vidiaco para subirlo a donde haga falta, para que ahí vea la gente quién es el mejor, y vamos, para pasarnos lo teta, que es lo primero, que es lo que hay que hacer, y nada, decir que... Pero una cosa, espera, y para venga, que la gente venga. Vea que esto no está programado y se me acaba de pasar ahora por la cabeza. ¿Por qué no hacemos algo bueno? Hacemos dime. Un Pacquiao Mayweather, un combate del siglo, subamos las apuestas. Ya quieres hacer un tongo tú, si es que... No, déjate de tongos y hostias. Subamos las apuestas, el que pierda paga prenda, pero o la decimos nosotros o lo dice el público. Y el público puede ser muy cabrón. Son gente muy peligrosa. Como quiera. Quita el puede, quita el puede. O sea, yo lo dejo ahí. Que la gente diga y entre... A ver, también lo que la gente diga, haremos alguna de esas cosas. Me hago cuenta fake, no os preocupéis. No queremos ver vuestras chorras tampoco por internet, ¿eh? Tampoco es el caso. Os asustarían. Pero, y más la mía no, pero la que mejor me ha dicho que calza bastante bien. Así que ojito con él. Yo, es de risa. Pero no, oye... Vamos a dejarlo ahí. Si la gente se anima, poned en Twitter, de nuestro Twitter en The Podcast, o en nuestro Facebook. En Twitter ya abriremos algún hashtag para que podáis... No. Lee el chat. El de Obi me gusta mucho. Indie Combat. Ah, vale. Pues mira, ya está. Hashtag perfecto. Indie efectivamente, Obi lo ha puesto. Hashtag Indie Combat. Y en Indie Combat poned lo que queráis y... la prenda que quiera que pague el colega que pierda. Y el que gane, pues también, no sé, lo que queráis. Ya sabéis que aquí el programa es por y para vosotros. Así que nada, nosotros vamos a ir corriendo ahora mismo a entrenar porque no queremos ser el que enseñe la chorra. Un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en dos semanitas. ¡Hasta luego! Toby, di un número del 1 al 50.444. Por el culo te la estrujo. Cojonudo, te ha tocado presentar el Mortal Kombat. No, tío, en serio. Sí. Qué cabrón, el amo es un cabrón. Por números no, Obi te ha tocado. O sea, No. Así, Obi. Que viene, te ha tocado. Sí, pero yo no soy del programa, amigo. No, como no eres del programa, obedecerás las órdenes, efectivamente. Gracias. Yo tengo una firma en una servilleta que lo pone. ¿Qué pone qué? Que Obi es del programa. Ah, bueno, si es en una servilleta, vale. Efectivamente. No, hombre, en serio, cabrón, es que eso se hace preguntándolo. Si presentas cosas, pero has hecho en tu vida. Si lo ha hecho hasta Ruedi, tú puedes hacerlo. Tan famoso por su violencia extrema y por intentar ser en vano la competencia del Street Fighter. Bueno, ya está, fuera. ¡Toma por culo! Me ha gustado, Obi, contratado. Ya tenemos presentador. ¡Qué cabrón! Perdona, continúa. Bueno. Dale. Ha valido, ¿no? Ha valido, pero acaba ya. Pues que con esta gracieta la gente se está dedicando a vender PlayStation 4 en eBay con la demo por un pastizar. Vamos, de locos. Espera, que yo no sabía esto. ¿Me estás diciendo que mi PlayStation vale mucha pasta? Efectivamente, sí. La he visto a 1.400 euros y hasta 2.000. Hasta ahora. Ready, presenta tú. Queridos espectadores, a Mónica ha tenido que salir corriendo con el culo Pepsi Cola. Ahora me toca presentar a mí. Estamos aquí criticándolo y sale el catalán, que es que no podía ser de otra. ¡Catalán! System of a Down da la nota con Chuck Sway y hace explotar oídos sensibles en el trailer de presentación de Mortal Kombat X. Just to